Como les comentaba, es por segundo año consecutivo. En esta oportunidad se van a ofrecer 1.000 kits en total y dos alternativas de canasta escolar. Una alternativa de canasta escolar para lo que es el nivel inicial y primario, que contiene 11 productos, y una canasta para acompañar el ciclo de nivel secundario, que contiene 10 productos. Cada una de estas canastas se va a ofrecer a un precio de 990 pesos, y paso a leer los artículos. La canasta de nivel primeros años contiene lápices de colores en 12 unidades, bolígrafos, lápiz negro, tijeras, cuadernos de tapa flexible, goma de lápiz, repuestos de dibujo, adhesivo vinílico o plasticola, cuaderno de tapa dura, una regla y crayones por 6 unidades. Y la canasta de nivel secundario, lo que contiene son una carpeta de número 3, repuestos de hojas por 200 unidades, lápices negros, escuadras, repuestos de dibujo, bolígrafo, resaltador, gomas y adhesivo vinílico. ¿En dónde se va a poder conseguir esa canasta? Bien, estas dos canastas se van a poder conseguir en Marinelli, librería Marinelli, en la calle Gil, y en Franco, en sus dos sucursales de Avellaneda y Urquiza. ¿Únicamente? Sí, por actualmente. Pregunto, sí. ¿En los barrios, por ejemplo, no se va a conseguir esta canasta? No, este año hemos decidido concentrar en estos puntos de venta. Es una iniciativa que tiene por objetivo acompañar el regreso a clase de niños, niñas y adolescentes. O sea, va a haber mil bolsas. ¿No hubo otros comercios adheridos que se han querido adherir? Hemos decidido por una cuestión logística incorporarlo directamente en estas dos librerías, digamos, para concentrar el comercio ahí, digamos. El tema mochilas, que a veces son lo que encarece las canastas, ¿eso no estaba pensado incorporarlo? No, lo que pasa es que, en realidad nuestro programa lo que hace es un poco complementar el resto de los programas de precios de referencia, como son precios cuidados o precios máximos de referencia que estuvieron vigentes hasta el año pasado, en caso de precios máximos de referencia. Precios cuidados proporciona una variedad de artículos escolares, entre ellos mochila. Nosotros lo que hacemos es ofrecer una canasta cerrada con los elementos esenciales para iniciar el año y, complementar también y colaborar a la formación de precios de referencia. ¿Cuándo va a estar disponible? Bien, las canastas están disponibles a partir del día de hoy, 14 de febrero, en estos tres puntos de ventas que estuvimos. ¿Qué cantidad de unidades? Bien, 1.000 kits se pueden. Esa es la, digamos, entre el stock. Entre las tres sucursales. Entre las tres sucursales. ¿Estos kits cuánto están en el mercado? Estos mismos productos, si uno lo tiene que buscar en el mercado, ¿cuál es la canasta? Bueno, eso es muy variable. ¿Qué porcentaje de diferencia hay? No sé si quede. Esto está alrededor de un 30-40% más, esto en cualquier lugar. Incluso, así como está armada la bolsa. Incluso estos precios están un poco más bajos que la canasta que se hizo a nivel nacional, como el año pasado hicimos. ¿Por qué decidió la municipalidad concentrar todo en negocios del centro y no de los barrios? No. Si es que me pueden contestar. Sí. Sí. Sí. Un momentito. En realidad... Un momentito, que pasamos la... Lo que ha cambiado con respecto a las canastas del año anterior es que se hizo con la posibilidad de vender a los negocios minoristas. La idea fue abocar directamente con los negocios mayoristas para brindarle directamente al público el mejor precio que podíamos. Por eso se dio que se vende en los dos locales mayoristas, para que el precio final que la gente pueda ir a comprarlo tenga el mejor precio posible.